el programa informativo para todos los bikers. Queda con ustedes el Duro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, su servidor Rubén Flores, saludándolos este martes 15 de abril, me ando retrasando 10 días, bueno, perdón el retraso, tuvimos una pequeña fallita técnica que ya podemos solucionar. El día de hoy tendremos un programa bastante interesante, estaremos hablando de la Asociación de Motoclubes de Mototurismo Turístico del Estado de Aguascalientes, que nos vamos a poner por ahí a chambear, echarle muchas ganas para sacar esto adelante. Nuestro invitado del día de hoy, el Burro, el presidente del grupo del motoclub Flamas, una leyenda del motociclismo, un biker duro. Es decir, duro, mi estimado Burrito. Tendremos lo que es la agenda. Estaremos hablando también acerca del evento que está por ahí organizando Jesse. Próximamente estén atentos, va a haber una reunión nacional de mujeres bikers aquí en Aguascalientes. Así como también una gran concentración organizada por nuestra asociación aquí en Aguascalientes, posiblemente sea para las fechas de noviembre. Y bueno, sin más, vamos a pasar a la lista de eventos y concentraciones para recordarles a ustedes que del 18 al 20, o sea, ya este fin de semana, el Motofest en Tepatitlán nos está esperando. Ahí nuestro amigo Huichol nos hace una invitación a todos los de Aguascalientes a que vayamos a verlo. Muy probablemente sea nuestro primer evento en dos ruedas que vayamos para allá con nuestro amigo Huichol. Si ustedes quieren mayor información, pueden comunicarse al teléfono 33, que es la LADA, 3870-1896, con nuestro amigo el Huichol. Bueno, ya saben que si van de parte de En Dos Ruedas, van a recibir ustedes la entrada, el registro y una comida gratis. O sea, ahí nos van a hacer unas carnitas ahí al estilo talteño, nuestro estimado Huichol. Igual, va a haber una tambora, el departamento de tránsito va a llevar su escuadrón acrobático ahí para ver dos que tres piruetas, bandas de rock clásico en vivo. Igual, el sábado se va a tener ahí un evento de parches, van a venir un capítulo de ellos, va a venir a tomar parches, ellos van a estar en California, en Los Ángeles, California, van a ser los cristeros de Los Ángeles, California. También se va a empalmar con el Motoclub Harris de Jacona, Michoacán. Así es que los que quieran ir a Jacona o les quede más cerca Jacona que Tepa, pues pueden ir allá también al Motoclub Harris. Para mayor información del Motoclub Harris, pueden entrar a la página groups.msn.com/motoclubharris. El 25 al 27 de abril tendremos la Concentración Internacional de Motociclismo en Huatusco 2008. Para ello pueden entrar ustedes a motoclub-chicataneros@hotmail.com, mandar un correo ahí para que les manden la mayor información al respecto allá en Huatusco. El 25, 26 y 27 de abril, nuestro querido amigo Miguel Ángel Textura nos hace una invitación para ir allá a Requena. Requena es una presa cerca de Tepeji del Río. Es su motoclub Los Centauros. Hacen una cordial invitación a todos los trikers y bikers para que pues por ahí vayan a saludar. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 5357-0880. Y bueno, él ahí les pasa el dato. La segunda reunión nacional de mujeres motociclistas en Querétaro, que está organizando Motolatino, por supuesto, estamos hablando que es mayo 3 y 4. Igual también mayo 2, 3 y 4 la Motofiesta Ixtapa Guerrero organiza el Motoclub Lomo. Ahí pueden comunicarse a Lomo con ponen puntos ustedes entre las letras lomoixtapa@gmail.com. Igual tendremos el aniversario de Motolatino en Acapulco Guerrero de mayo 15 al 18, de mayo 17 y 18 en Juventino Rosas, Guanajuato, el quinto aniversario de Brujería Bikers en el balneario Santa Fe. Del 6 al 8, la motofiesta en Guayabitos que organiza el motoclub Lama Tepic. Para ellos, si quieren más información, pueden entrar a la página www.lamatepic.com. Junio 20, 21 y 22, estas fechas están por confirmarse, el motoclub Lomo de Querétaro nos va a hacer por ahí una motofiesta. Bueno, también la Concentración Internacional de Zacatecas, de agosto 7 al 10, en la cual muy probablemente estaremos presentes los de Aguascalientes, y la Motofiesta León 2008, que será en octubre, del 22, 23, 24, 25 y 26. Estaremos por ahí saludando a nuestro querido amigo el señor Quijas, a toda la banda Lomo. Y bueno, sin más, vamos a pasar a nuestra primera pausa musical programada por nuestra productora Balam. Esto es Be Yourself de Audioslave, y esto suena así. Bueno, ahorita va a sonar así, disculpen ustedes. Va, va. Bueno, pues hemos vuelto aquí a nuestro programa de En Dos Ruedas. Vamos a hacer un saludo, vamos a mandar unos saludos muy cordiales a toda la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos a través de metrohuascalientes.com, a don Miguel Ángel Textura en Tepeji del Río, a Quijas, a Pepsimán, allá en Querétaro, a nuestro amigo Rey en Toluca. Rey, está pendiente que hagamos que nuestros programas se enlacen para hacernos un saludo de aquí a Toluca con todos nuestros amigos de rockyruedas.com. Igual, nos saludos a Gil, allá en San Luis Potosí, a Cristero Chopper, a Huichol, a toda la raza de buenos, buenos amigos que tenemos en Tepatitlán. Primeramente, Dios, nos estaremos por ahí viendo el día sábado a mediodía. Los motoclubes de Los Buitres, Los Pendejos, Los Flamas, Los Vampiros, Los Gladiadores, el AB2, Los Cristeros de Tepatitlán, en fin, a todos los clubes, a toda la asociación de mototurismo organizado, motoclub, bueno, es una asociación de motoclubes, el nombre todavía no lo recuerdo bien, me van ustedes a perdonar, me trabo un poco, ya estoy senil, pero vamos a enviárselos a toda la raza que nos escucha, al Miguelito, al Guancho, al Tiburón, al Calachas, por ahí al maestro Jerry, a todo el mundo que nos vuelve a escucharnos. Recordarles nuestro punto de enlaces. Tenemos nosotros un blog que está a su disposición, que es www.endosruedasags.blogspot.com, www.endosruedasags.blogspot.com, y nuestro correo electrónico para los que se quieran inscribir a nuestras ruedas de Tepatitlán y de León. Con todo gusto estamos para irnos ahí a hacer bola y hacer un muy buen evento. Es rubenernestoflores@gmail.com, todo junto, sin en minúsculas y sin espacios. Y bueno, saludos a Ivonne allá a Colombia, a Patty de Durango. Patty, sobre todo, tuvo un accidente su hijo allá en Estados Unidos, Raúl. Supe que le hicieron una intervención quirúrgica en la cara, algo demasiado complicado, muy difícil. Fue una fractura frontal bastante grave, está en Durango, muy muy grave su hijo. Patty, todos nuestros mejores deseos. Sé que nos estás escuchando, si no en vivo, en las repeticiones. Estamos contigo y en lo que te podamos servir desde Aguascalientes, un gran saludo y un abrazo muy cordial de veras allá, Durango. Ánimo, Patty. Bueno, nuestro invitado del día de hoy, un querido amigo, don Ezequiel Montoya Ramírez, alias El Burrito. Burro, bienvenido a tu programa. Muchas gracias a ti, Luis. No, permíteme, ahí está. Muchas gracias a ti, Luis. Sí. Más que nada, saludar a toda la gente que se conecta con ustedes. Bueno, perfecto. Creo que no te estamos escuchando, vamos a compartir micrófono mientras aquí nuestro querido ingeniero, el señor Zapata, nos hace el favor de... a ver, vamos a ver. Ahí está. Ya hay sonido ahí. Perfecto. Gracias. No, otra vez, lo vuelvo a presentar porque creo que no nos escuchaban. Es Ezequiel Montoya Ramírez, El Burro, el presidente del Motoclub Flamas, un biker de guerra auténtica. Gracias por la insinuación que me haces. No, ninguna insinuación, mi burro, ya sabemos que tú eres un entrón. Burro, pues, este programa está diseñado para los bikers y para los no bikers. La intención que tenemos es que la gente que no tiene motocicleta sepa qué es nuestra pasión, qué es nuestra forma de vida, porque definitivamente quedamos marcados por la motocicleta, que entiendan nuestra dicha de andar en dos ruedas. Y también para nuestros hermanos bikers que empiezan en la motocicleta, que no tienen mucha experiencia, que apenas acaban de comprar su primera moto, y para los bikers grandes que pues, nos podrán estar por ahí corrigiendo lo que estemos diciendo. ¿Tú de qué edad empezaste a andar en moto, burro? O sea, ¿cuándo empezaste? Yo aproximadamente de que empecé en este ambiente de las motocicletas, yo tenía más o menos la edad de unos 24 años más o menos. 24 años, burrito. Estamos hablando por ahí del año 1900, ¿qué? Pues ahorita tengo 43 años, ahí más o menos echándole unos... ¿Por ahí de los 80s? Un poquito más. Finales de los 80s más o menos. ¿Qué, tu primera moto, burro? Mi primera moto, una Suzuki 500 dos tiempos. Ah, bárbaro. Bastante entrona para echar caballitos ahí en la banqueta. No, es lo que no le recomiendo a mucha gente. No lo recomiendas mucho. Burro, a través de ya estos veintitantos años de andar rodando, tus experiencias más agradables que tengas, tu recuerdo más agradable que te haya dado la moto, que digas, ¿vale la pena esto? Bueno, las veces que yo he salido a rodar con toda la gente que me ha seguido, ¿sí?, a mí como motociclista, que se los agradezco a todos, más que nada porque es gente que ha sido fiel y ahora sí que es el dicho del motociclista, que salimos todos y regresamos todos. Así es, esa es nuestra ley en la carretera. Para quien no lo sepa, cuando se sale a rodar, hay clubes que también la riegan, debo decir, unos que no andan muy muy bien, pero los motoclubes que nos sentimos, y voy a incluir ahí a la falange de nosotros, esa es nuestra ley. Salimos todos, regresamos todos. Compañero que queda caído porque la moto se descompuso, nos paramos todos, y si llueve y uno no puede, nos quedamos a mojarnos, a rajarnos por el hermano. Burro, me es difícil a veces preguntarte, pero te lo voy a preguntar. ¿Tú te has dado santos ranazos? Para ser precisos, dos. De hecho, en una ocasión me tocó uno con mi esposa en carretera. Platícanos de eso. Hubo un evento en Rincón de Romos, aquí en un rancho de Aguascalientes, que es una comida que año con año se nos hacen a todos los motociclistas de aquí. Ajá. Y ya después del evento, fue precisamente hace dos a tres años que veníamos ya en camino y nos venía, hubo un accidente de como tres motociclistas. Cabe señalar que yo trabajo para un hospital, sí, sí, y sí. Yo sé algo de lo que es primeros auxilios. Sí. Entonces, me paré yo a auxiliar, porque esa es la ley del motociclista y máxima de uno como paramédico. Totalmente. Y me paré a auxiliarlo. Estaban abanderando el lugar. ¿Más o menos a qué altura fue? ¿Entre Rincón y Aguascalientes, a qué altura? En donde termina, más bien donde empieza la autopista para Zacatecas. Es el libramiento. El libramiento de Rincón. De Rincón, ajá, ya. Rincón, Zacatecas. Ay, para quien nos está escuchando, es una carretera, la 45, no, la número 45 México, nos escuchan fuera de México, por supuesto. La 45 va de la Ciudad de México a Chihuahua, pasa por Aguascalientes, va hasta Ciudad Juárez, y es una carretera de un flujo vehicular muy fuerte, mucho tráfico pesado, trailers, Thornton, carga, autobuses, y la agarran de auténtica pista de carreras, burrito. Claro que sí, aquí desafortunadamente el accidente fue por falta de señalamientos, de que habían echado chapopote, sí. Efectivamente, con arena. Le estaban echando una carpetita de asfalto a la carretera. Efectivamente, lo habían asfaltado. Ya. Aquí el problema fue que sin señalamientos, cae el compañero motociclista de otro grupo. Llego a auxiliarlo, él me dice, ¿sabes qué? Estoy bien. Regreso yo para avisarles a todos que prosiguiéramos, y venía otra persona que no anda frecuentemente en moto, y yo cuando volteé, la verdad, ya no se pudo hacer nada. Llegó, la motocicleta golpeó a mi esposa, de hecho, mi motocicleta encima de mi esposa. Yo traía una Suzuki 1100, entonces, es un fierro, quieras o no, pesado. No, completamente. Nos prestaron asistencia médica, todo, afortunadamente, todo salió adelante bien. Enseguida tuve otro accidente, sí, que también fue con mi esposa, pero aquí es algo que le voy a recomendar a todas las personas que nos escuchan, que no lo hagan. Yo ya lo viví en carne propia y no me gustaría que ninguno de mis amigos, ninguno de la gente que viene caminando en motocicleta, rodando en motocicleta, como nosotros decimos, tenga el interés a índole, mucho menos por andar tomados. Yo venía muy tomado, llegué, choqué con una persona que me venía cuidando precisamente de no accidentarme, yo no lo vi por lo tomado que iba, y lo golpeo. Brinco hacia un camellón y choco con un árbol. Aquí, como yo iba al volante, pues obvio tuve chance de amortiguar un poco el golpe. Mi esposa fue la que chocó contra el árbol y cayó desmayada. Ella tuvo una contusión cerebral, no muy severa, pero sí un poco considerable. Yo te agradezco, burro, la sinceridad, el coraje que tienes para reconocer el error. Y como siempre lo hemos planteado aquí en nuestro programa, la intención es que la experiencia de los viejos sirva para los jóvenes. Hemos insistido mucho aquí en el programa martes tras martes, en que no debemos estar combinando alcohol con motocicleta. Es un riesgo, es un peligro latente, es una que estás cargando. Yo creo que andar alcoholizado en un carro es ya mortal, en una motocicleta ya es de un suicida, porque a fin de cuentas estamos utilizando dos pies, dos manos, nuestro sistema del equilibrio, y sin equilibrio por el alcohol todo es más complicado. ¿Qué consejo, además de no manejar con alcohol en la sangre, les daría a que nos está escuchando, Burrito, gente que dice, oye, pues tengo mi moto, me voy a comprar una? ¿Qué otro consejo de no hacer una imprudencia, de no hacer algo que vaya contra de ellos? ¿Qué recomendarías? Más que nada que respeten todas las señales. Algo muy esencial y muy principal, y que a todo el motociclista se nos ha dicho y se nos inculca, pero no tenemos cultura ahora, así como lo decimos, que utilicen su casco. El casco, tanto el acompañante como uno de piloto de la jaca. Que, bueno, quiero hacer un paréntesis. Nosotros decimos jaca la motocicleta, porque nunca habíamos dicho la palabra jaca, y qué bueno que lo estamos usando aquí en este programa. Jaca es la motocicleta para nosotros, así le decimos la jaca. Claro que sí, así se le... Entonces, para andar en la jaca, respetar los señalamientos de tránsito. Señalamientos, velocidades, más que nada. ¿Qué velocidad recomiendas, Burro, aquí en la ciudad? En la ciudad yo hago, digamos así, 70, 60. ¿Cuando mucho? Cuando mucho, efectivamente. ¿Y en carretera, Burro? En carretera, 100, 120. Dependiendo del tramo, desde luego. Claro, sí, lógicamente, si tenemos una cuesta o una subida, pues vamos a bajarle, y si tenemos una jorbita que nos descuelgue, no vamos a andar matando. Más que nada es tener prudencia. Prudencia. ¿Sí? Que, sí, claro, porque más que nada uno, muchas de las veces, en lo personal, y yo pienso que a todos nos pasa igual, se nos hace fácil muchas cosas, y es algo que es como dices, si en un carro llevas mucho peligro, en una motocicleta llevas el doble o el triple, y es de lo que se trata, de que uno tenga esa prudencia. Un dicho, ¿verdad?, que el panteón está lleno de valientes, ¿verdad? Sí. Y pues no hay que tomar las cosas muy a la ligera. Sí, no, respecto a eso de andar en carretera y corriendo, hace 15 días, 22 días, a lo mejor tú supiste, medio motoclub de México iba a Cuernavaca. O sea, digo medio motoclub porque unos se adelantaron, se separaron, no iban en una caravana perfecta, una formación cerrada. Se mataron 6 motociclistas, no, 7 motociclistas, se impactaron contra un Atos, le dieron alcance, el Atos iba a 120 kilómetros por hora, y estos iban en pistas. Yo imagino que tuvieron alguna CBR, alguna ninjita por ahí que tenía con qué correr, y se estamparon contra un Atos. Imagínate nada más la velocidad, imagínense que nos está escuchando, poder alcanzar a un vehículo que va a 110 kilómetros, que es una velocidad bastante fuerte, y todavía que se estrellen uno tras de otro 6 motocicletas, porque uno iba una mujer de copiloto con su pareja, de los que se mataron. O sea, ¿qué velocidad llevaban para que se pudieran impactar 6 motocicletas contra un Atos? O sea, es una velocidad tremenda. Vamos a hacer un pequeño cambio en lo que es la plática con el Burro, porque tenemos bastante que hablar. Yo quiero comentarles que el día lunes tuve el honor de estar en la primera asamblea de lo que va a ser el MCU Aguascalientes. ¿Qué es MCU? Motoclubes Unidos de Aguascalientes, un proyecto que se está generando, no a iniciativa de alguien, sino iniciativa de todos. Es un deseo de todos los motociclistas de Aguascalientes estar unidos, tener una convivencia sana, tener una forma de rodar respetuosa entre nosotros mismos, y sobre todo de mostrarnos unidos, porque somos una comunidad, pues, de motociclistas bastante grande, Burro. No estoy haciendo menos en Zacatecas, a lo mejor no estoy haciendo en Zacatecas, pero en Zacatecas hay muy poco motociclista. Digo, las condiciones de su ciudad tampoco les permiten andar en motocicleta, tantas cuestas, pues es medio complicado. Y nosotros no habíamos tenido esa organización. Tú, como presidente de Flamas, de un motoclub de guerreros auténticos, estos chavos son biker, no son rajoncitos de que ya llovió y me quedo, no, estos se les rajan y son, pues, de frío, de calor, de lluvia y de tierra, y vámonos dando, y cicatriz y media del camino. ¿Qué opinas tú de esta asociación? ¿Te late la idea, Burro? Me gusta, me agrada, más que nada porque aquí en Aguascalientes siempre se ha tratado de hacer ese tipo de unión. Más que nada porque aquí en Aguascalientes, si es que no somos el mayor grupo, le andamos pegando al de León, porque en el de León son alrededor de unos 18, 19 grupos de motociclismo. Quiero haber contado última vez, y los maneja Quijas en León, sí. Son 21 o 22 motoclubes que se unen en León para hacer la motofiesta de octubre. Claro que sí, un evento muy, muy, muy, muy bonito que... La verdad, a los chavos que están por avanzar en su motocicleta, que tienen esas ganas de salir, que es lo bonito de una motocicleta, sentir el aire del camino, la libertad, yo les recomendaría que fueran. Es un evento que, sin más no recuerdo, fueron 8.000 motos. 8.200 motos, por eso nos contaban, nos tenía quizás. Saludos a Montse, sé que nos está escuchando Montse de Lomo León. Entonces, ¿tú crees que aquí en Aguascalientes podríamos hacer algo parecido a nuestros amigos de León? Ojalá se pudiera. Aquí tenemos una gran problemática, que hay mucha gente nueva que llega a querer dar sus ideas. Sí, claro. Que se hagan sus ideas, y es algo que aquí en Aguascalientes no se puede dar. ¿El por qué? Porque somos gente que... Habemos mucha gente que tenemos muchos años recorriendo. Bueno, justamente en la asamblea de ayer estuvo por ahí Jorge Venegas. Jorge Venegas, pues, para quien no conozca, es hermano de Huencho Venegas, nuestro primer invitado, nuestro padrino del programa. Jorge estuvo ahí. Hubo gente como Gus, hubo gente sí nueva, por ejemplo, Lalo de los Lomo de Aguascalientes, con propuestas aceptables. Sin embargo, sí, la idea es que... Pues los viejos, así como aquí en mi programa yo traigo motociclistas, pues ya algo añejos para que tengan sustancia a nuestras palabras. Igual en la asociación, yo siento que vamos a estar bien, bien unidos, porque yo le doy muchas ganas a Jessy es la presidenta de Águila Rodante, es un motoclub de mujeres. Jessy incluso va a tener un evento en octubre, por ahí del 10, 11 y 12. Vamos nosotros a confirmarlo, para darle aquí la difusión a través de Dos Ruedas, hacerles a ustedes la invitación, pero... Hay gente que quiere pegarle de veras con todo a la asociación. Y tú, ¿qué perspectivas crees que se pudieran realizar de una concentración en Aguascalientes? ¿Crees que pudiéramos tener la capacidad de hacer algo grande, algún tipo Mazatlán? Mira, si no un tipo Mazatlán, sí un evento de buena magnitud. ¿Por qué? Porque el primer evento de motociclismo que se hizo aquí en Aguascalientes, que 2002, fue creo, algo así, allá en el Deportivo Caliente, claro, fue, hubo mucha gente, hubo mucha gente que tanto público como motociclistas que vinieron de diferentes partes del cuerpo, de diferentes partes de la República. Sí. Te voy a comentar algo así de manera rápida, en mi caminar, verdad, por varias concentraciones a nivel República. Pegado al evento ese, mucha gente nos preguntaba que cuándo se hacía otro evento aquí en Aguascalientes. El por qué. Uno, porque les gustó. Aguascalientes es una ciudad que ahora sí hidrocálida. Sí, sí, sí. Y gente que acoge a toda la gente de fuera. Desafortunadamente aquí, precisamente esa es la problemática, que no hay unión de todos los motoclubs, por el cual no se ha hecho otro evento de esa magnitud. Yeah. Es lo que estamos tratando de hacer nuevamente, retomar el camino, que sea un evento, si no te digo de la magnitud de Mazatlán, algo similar. Grande. Algo grande, algo que pegue, claro. Bueno. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Esto es de nuestra productora, que nos hace una excelente, excelente selección. Por cierto, noticia, próximo martes es tributo a los héroes. Así es que nos van a estar por ahí preparando bastante música de calidad, auténtica música biker. Nos vamos con lo que sigue, que es The Four Tops. We'll be right back. Bueno, pues volvemos aquí a nuestro programa de En Dos Ruedas con nuestro querido amigo El Burro. Vamos a hacer una pequeña cosita para mandar saludos muy grandes a Cristian Reyes, a Carolina del Norte, allá en Estados Unidos. Cristian, saludos grandes. Por ahí me quedaste de mandar un correo, hermano. Te voy a volver a repetir. Mi correo electrónico es rubenernestoflores@gmail.com. Tenemos pendiente tu playera, igual que Pina, allá en Caldillo, nos está haciendo favor escucharnos. Te debemos una playera también a ti, Pina. Necesitamos que nos mandes por correo electrónico tu dirección. Yo voy muy seguido a Calvillo, nuestra productora general está allá, desde allá comanda, desde Calvillo está nuestra patrona moviendo todo. Saludos grandes a Berta en Michoacán, que nos hace favor saludarnos. Gracias por escucharnos, Berta. Bueno, seguimos aquí con El Burro. Estamos hablando de lo que es la Asociación de Motociclismo Turístico de Aguascalientes, la AMTA, ya me acordé de lo que es el acta. Estamos hablando que la AMTA ya existía desde 1980 y tanto, según comenta por ahí Wencho, Jorge. Es una asociación vieja. ¿Qué se pretende hacer? Pues ya utilizar lo que es el acta, la formación, la estructura de lo que se tiene en la asociación para sacar y aventar todo esto adelante. Más que nada reestructurar. Sí, se habló en la asamblea, voy a hacerlo aquí un poquito como si fuera noticiero de bikers. Se habló en la asamblea de cambiar toda la estructura, hacer una directiva totalmente nueva desde cero. Estamos hablando que pues don Jorge Venegas, que ha venido durante más de 20 años dirigiendo la asociación, pues está en toda la disposición de dejar la presidencia de la asociación a votación. Por ahí yo vi dos que tres que quieren andarse lanzando para presidentes. Esperemos se haga una buena elección de una persona que esté vinculada con todos. Que esté vinculado con todos y que sea una persona que tenga la cabeza fría, no burro, una persona que sepa unir. Claro que sí, es de lo que, precisamente de lo que se trata, de formar una unión, de tener las palabras exactas para poderle llegar a la gente, más que nada porque hay mucha gente que no cree por los casos que se han dado, pero casos que hablemos y seamos sinceros, ha sido desuniones entre motoclubes, diferencias y a veces ya hasta tipo rencillas que hay entre parches, ahí algo complicado, ¿no, burro? Efectivamente, mucha gente toma lo que son las asociaciones como lucro y esto no se trata de un lucro, se trata de vivir lo que es el motociclismo, de sacarle jugo a la vida, vamos. Sí, se hablaba también en la asamblea, para quien nos está escuchando, de organizar una rodada mensual. ¿De qué estamos hablando? Ayer estuvieron, yo conté cerca de 30 representantes de clubes grandes. Por ejemplo, yo represento solamente a siete motociclistas. Hay alguien que está representando por ahí a 50 motociclistas de pista. O sea, sumando los 30 representantes, se calculaba a ojo de buen cubero, por ahí con el señor Tatanka, sobre unas 400 máquinas. Entonces la intención es que esas máquinas se salgan a rodar el primer sábado de cada mes, hacer una rodada a través de la ciudad, salir a pasear juntos y hacer una... Yo quiero proponer eso también y luego abierto para que quien escuche a través de la asamblea de estos micrófonos, la punta de ese convoy sea rotativa. ¿Qué quiero decir rotativa? Un día pues que nos haga favor los buitres de ir adelante, otro día que vaya el burro adelante con los flamas, otro día, no sé, quién sea el presidente de Vampiros y Raúl Pérez y por ahí Calachas, no sé, vayan los Vampiros adelante. Otro día que vaya Diego y los Pendejos adelante. Que nos rotemos dentro de la columna, o sea, que no vayamos siempre unos hasta adelante, u otros hasta atrás, otros hasta el medio. Y sobre todo hacer la convocatoria, y sé que me van a estar escuchando muchos de los que van a estar presentes, a tener respeto a la columna. Si vamos a tomar nuestra posición, nuestro lugar dentro de la columna, respetarlo, no andar rebasando, no andar corriendo, no andar echando caballitos. ¿Por qué? Porque luego nos va a caer un caballito encima. Entonces vámonos aquí. Ay, el señor Zapata anda haciendo trucos hindúes de apagar el cerillo, de apagar los encendedores con la lengua. Pero es cuestión de que llevemos un orden y vamos a hacer algo bastante bonito. Se hablaba de hacer una concentración a nivel local, como un cáliz, a ver si podemos concentrarnos a nivel, o sea, juntarnos nomás los de Aguascalientes. Claro, la invitación a quien nos escuche va a estar abierta a todos, los amigos de León, de San Luis, de Querétaro, de Zacatecas, pero la intención es calarnos primero a ver si nos podemos organizar. ¿Tú qué eventos te gustaría que pudiéramos realizar, burro, ahí ¿qué te gustaría que lleváramos a cabo? Algo que nos integre. ¿Qué propondrías tú para... ¿Saben qué? Vamos a hacer este evento y nos vamos a unir todos en eso. Bueno, más que nada lo clásico de todos los eventos que se dan cuando son en campo, que viene siendo lo que es la salchicha, que el cerdo... Ah, la carrera del cerdo, andar persiguiendo un cerdito por ahí. Todo ese tipo de eventos, ¿verdad? Y lucha en lodo, o sea, es una convivencia entre todos. Se trata de, precisamente es de lo que se trata, de unirnos todos los que somos motociclistas aquí en el estado de Aguascalientes. ¿Y por qué no, como lo dijiste, también de fuera? ¿Por qué no? O sea, ese cáliz se puede dar y a lo mejor nos resulta mucho mejor. Yo creo que sí, fíjate que la intención, ayer se hablaba en la asamblea, es de que nosotros primero nos probemos en nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de poder repartirnos tareas, de que cada motoclub le toque una tarea, una asignación, no sé, a lo mejor los flamas de servir la cerveza, que no les va a costar ningún trabajo. Bueno, servirla no, entregarla a la otra persona y no consumirla ahí mismo, eso va a ser lo complicado. Eso va a ser lo complicado. No, pero sí se hablaba de que cada motoclub fuera a tomar una tarea. No sé, si va a haber un evento de la carrera lenta, que a lo mejor pues va, la Falange va y organiza la carrera lenta. No, que va a haber la carrera de la dona. La dona, para quien no sabe cómo es el juego, se cuelga una dona en un hilo y va pasando un motociclista en la moto, lógicamente a velocidad muy baja, y tiene que comer lo mayor que pueda de la dona sin bajar los pies de la moto y sin dejar de mover la moto. ¿Estoy equivocado, burro? Sí, sí. Entonces, las damas lo hacen con lo de la salchicha, creo por ahí el tiburón de Venegas también le entra a eso, o a Miguel el buitre. Yo creo que sería muy padre, yo creo que lo vamos a lograr, que cada motoclub se haga cargo de algo. A lo mejor motoclub, pues no sé, la vigilancia, el cuidar el orden, otro motoclub, no sé, acomodar las motos, ser de guía, un equipo que aquí el burro, yo lo voy a proponer, me vas a permitir, burro, hacerlo y de antemano te lanzo. Como es paramédico el burro trabaja aquí en la clínica 2, ya me ha tocado ir al área de urgencias y ver al burro ahí en friega, moviendo gente destartalada. O sea, a mí me gustaría que el burrito pues estuviera ahí con un equipo de reacción, a lo mejor médica. Uno nunca sabe si puede pasar un accidente, pero tener el apoyo del burro y sacar esto adelante. ¿Las rodadas de cada mes te laten, burro? ¿Te late? Claro que sí, como no, es lo que yo estuve relativamente... Déjate explico que cuando yo armé mi club, era de lo que se trataba, que más que nada la unión de todos los motociclistas. Si tú te habrás dado cuenta, la mayoría de la gente que anduvo conmigo, que somos todavía aún flamas, porque por envidias se vino abajo, pero los que estamos todavía como flamas, te voy a explicar que todos tenemos un roce con todos los motociclistas de aquí de Aguascalientes. Sí, es un motoclub, y por eso la invitación al burro el día de hoy, es un motoclub muy muy social, es la palabra. Yo casi no veo que tengan, yo no conozco que flamas tengan problemas con ningún motoclub. El burro saluda a todo mundo sin ningún problema, y es justamente lo que queremos, una hermandad de motociclistas. No todos vamos a andar, bueno, sí vamos a ser un gran parche, ¿eh? Eso sí, vamos a tener que hacer nuestro parche de AMTA, pero vamos a compartir parches. O sea, ese parche va a llevar nuestro parche, los parches de todos, ahí van a estar cada uno de los parches representados, y es una hermandad que queremos realizar. Aquí el burro, un motociclista, vuelvo a decirlo, yo me digan duro, yo soy blandito al lado de este hombre, sí es duro de veras, y yo creo que podemos hacer algo muy padre. Para el evento de la concentración nacional de mujeres motociclistas que está proponiendo Jess allá en las Águilas Rodantes, ¿cómo crees tú que aquí en Aguascalientes deberíamos de organizarnos, burro? Tú ya has ido a varias concentraciones, tú ya sabes lo que es una concentración. ¿Cómo debemos de portarnos nosotros, los motociclistas locales, con las motociclistas de fuera? Quiero aclarar que, porque ya se hablaba que apapacharlas, no nada de apapacharlas, nada más tratarlas bien apuntando. En esta tierra, ya te estás apuntando, burrito, pero... ¿cómo tratar bien a un motociclista, hombre o mujer, como sea, que venga a visitarnos? ¿Qué plus podemos dar los de Aguascalientes a los visitantes? Bueno, por primera instancia, ¿verdad? Sepan la calidez de uno, ¿verdad? Como te digo, que no tenga, uno no tiene problemas con nadie, llevarlo uno como representante de un grupo que no tiene problemas con nadie, con los demás grupos, ¿verdad? Presentarlos a los demás grupos es algo que de hecho se tendría que hacer, se debe de hacer, más que nada porque llegan personas de otros motoclubs, sí, y pues 3, 4 nos damos cuenta que existen, que vienen ellos a visitarnos. A mí lo personal, déjame enfatizar, más que nada porque año con año ellos vienen lobos de León, nos vienen a visitar para la feria. ¿A Flamas? A todos. Llegan ahí donde nos juntamos, que es ahí a un costado de la Cava Domecq, que es donde nos concentramos todos los motociclistas de aquí de Aguascalientes. Y al parecer decían que este año no iban a dar permiso a estacionarse, burro. Mira, no he entrado en pláticas al respecto. Desafortunadamente ahorita mis labores no me han dado tiempo para eso. Pero no te apures, yo aquí les adelanto, la próxima semana vamos a tener al secretario de Seguridad Pública Municipal, el mero jefe de tránsito, y vamos a plantearle esa situación, porque ¿para cuántas motos te gusta que pudieran venir para ahora para la feria, burro? Mira, si no se hace ningún evento para lo que es la feria, estoy hablando de unas 200 motocicletas. ¿Dónde ponemos 200 motocicletas a nivel de la feria? Esa es una de las preguntas que el burro le va a lanzar aquí al secretario, yo se la paso el próximo martes. ¿Dónde metemos 200 motos? Muy buena. Entonces, presentar los clubes a los clubes de aquí, o sea, presentarnos, hacer algo un poco más formal, ¿no? Efectivamente. No simplemente llegar, estacionarnos, que hubo, ¿cómo están? Y pues ahí nos estamos viendo la cara como tristes gatos, sino, oye, ¿cómo estás? Soy de los Lobos de León, ¿no? Pues mira, nosotros somos los Flamas de Aguascalientes, tratar de un buen convivio, ¿no? Claro, pues sí, es lo que te digo, se trata de convivir, se trata de que la gente que viene de fuera se sienta con su propia ciudad. Más que nada, su gente, que se sienta con su gente. Aquí el evento que piensan hacer a nivel internacional, que es lo del evento de las chicas biker, es algo muy atinado porque, si mal no recuerdo, va uno o dos eventos a lo mucho de esa índole. Se me hace bien porque, más que nada, si uno es noticia, uno es... trasciende la sociedad, nuestros eventos siempre llaman la atención. Más que nada por las motocicletas. Hay claro. Motocicletas muy bonitas, que de hecho, retomo un poquito lo de la feria, ¿sí? Que hay gente que se acerca a ver nuestras motocicletas, a tomarse fotografías en las motocicletas. Es un atractivo. Quizás las autoridades no se han dado cuenta de ello porque no ha trascendido. Somos gente que llegamos, nos estacionamos y convivimos entre todos. Sí, es parte de lo que se habló ayer. Ayer en la asamblea del AMTA se hablaba de que, pues, generalmente cuando alguien quiere hacer un evento, por ejemplo, Yamaha Harley en noviembre hizo lo de las Águilas Caídas. Las Águilas Caídas fue un evento para el día de martes de las Calaveras, en el Festival de las Calaveras, en el Tres Centurias, en el cual se iban a poner unos altares a los hermanos bikers que han caído. Para esas fechas también nosotros aquí haremos un homenaje, haremos un programa especial a todos los caídos que recordamos, que tenemos por ahí amigos que desgraciadamente perdieron la vida en accidentes en la motocicleta, y vamos a hacerle su espacio. Pero esa convocatoria, como nada más lanzaba el amigo Yamaha Harley, pues estaba solo. La intención es que las autoridades sepan que el AMTA van a ser 400, 500 personas organizadas, personas que tienen un propósito, que tienen objetivos claros. El objetivo más claro es hacer una gran concentración en Aguascalientes, una concentración que dé frutos, que permita a Aguascalientes repuntar lo que yo siento que se ha perdido a través de los años. Aguascalientes es realmente de motociclistas. En otras ciudades del país no se ven tantas motocicletas como en Aguascalientes. Aquí tenemos de todo, hay de todo, de chile dulce, de manteca. Aquí hay el IC, tiene una Triumph 65 rodando, y todavía se puede ver, uno si pone atención, puede ver un clásico rodando. Hay una Indian 45 rodando. Déjate platico que hay motos Islo, ¿sí? De las primeras que salieron. Del motor de forma de huevo del 52, las motos Azteca de 50 centímetros cúbicos con cambio al manillar izquierdo. En Aguascalientes realmente no sabemos qué es lo que tenemos. Tenemos máquinas muy viejas, muy viejas y en buen estado. Bien, está bien. Primeramente Dios, el sábado, el sexto de una vez de invitación, vamos a ir a Tepatitlán. Nos va a acompañar Miguel, el legado de Huencho Venegas. Miguel tiene una BCA 1946. de 150 centímetros cúbicos. Pues ya está la charchina arregladita y ya está lista para irse hasta Tepatitlán. Entonces, ¿cómo es posible lo que decíamos ayer? Que teniendo lo que tenemos, no hagamos algo de nuestro tamaño. Claro. Mira, perdón, me remonto mucho a lo que estabas comentando, ¿verdad? La plática que teníamos y nos salimos un poco de... Sí, perdón, yo disvarié. Sí, no hacerlo, ¿eh? Es que es algo que te sientas a platicarlo y lo vuelves a vivir, lo vuelves a vivir. Estás hablando de las personas que, de los compañeros que han caído y haz de cuenta que yo viajé. Niños, han fallecido 4 o 5 personas que yo he conocido, que muy entrañablemente, y me remonté a aquello. Y ahorita como que me cayó otra vez la entidad. Sí, yo me di cuenta de la tristeza, pero yo sí no quise seguir tocando fibras sensibles aquí del burro, porque por favor, el burro no lo vamos a hacer llorar. No. Retomando otra vez lo de cómo se nacía el evento de lo que son las águilas, sí, de Jesse. Es un evento muy muy atinado y créeme lo que enhorabuena y Flamas estará ahí con Jesse. Claro que sí, desde luego que sí. Flamas ha estado en muchos eventos y estará con Jesse y va a estar con Lampa también. Bueno, también. Vamos a hacer una tercera pausa musical de nuestra selección. Ya sabe usted, la mejor música solamente la escucha a través de En Dos Ruedas. Esto es de Ramones, Baby I Love You. Thank you. Bueno, pues llegamos aquí a nuestra recta final de nuestro programa En Dos Ruedas con nuestro invitado de lujo, el señor Burro. Estábamos aquí platicando con Argento. Saludos, Argento, allá por las colonias del oriente de la ciudad, aquí en Aguascalientes, al parecer. No lo ubicamos bien a don Argento, pero un saludote muy grande. Recordarles, el próximo martes tendremos al licenciado David Ramírez Padilla, que es el secretario de Seguridad Pública Municipal. Nos va a hacer favor de regresarnos la visita que no nos pudo hacer su subalterno, el señor Gabuso, que nunca pudo venir a saludarnos. Vamos a tener preguntas. Aquí ya con el Burro comentábamos varias preguntas que pudieran ser buenos puntos de concordancia. Sobre todo una propuesta del Burro: concentrar todos los motociclistas en un área especial dentro de la feria, para que si te pones borracho ya de ahí salgas fuera del perímetro y no ocasiones un accidente. Efectivamente, aquí año con año es lo que yo he tratado de hacer, ¿verdad?, con la gente motociclista, de tenerlos en un solo lugar, que no haya que anden rodando en la motocicleta en el perímetro ferial, provoquen un accidente o se accidenten ellos y ha habido hasta muertes. Gracias a Dios, el año pasado nos fuimos en blanco, no hubo ningún muerto. ¿Por qué? Porque estábamos concentrados. A pesar de que tuvimos problemas con las fuerzas federales, de que no debíamos estacionarnos ahí, de que llegaron prepotentemente a quitarnos, traté yo de organizar a la gente. ¿Saben qué? Todo tranquilo, nosotros agarramos un lugar en lo que es vía pública y de aquí no nos movemos. ¿Por qué? Porque a mí no me conviene que algunos motociclistas, aunque no sean de mi grupo. No, aquí la verdad es fuera de los grupos. Entonces, cualquiera que ande en dos ruedas, haciéndote en una, yo les he dicho, en una piti de 50 centímetros cúbicos que apenas puede con su arma, ese es motociclista y se respeta como tal. Efectivamente, y es de lo que se trata, que si va tomado, no dejarlo que maneje su motocicleta y mandarlo en un taxi. Y de los que somos motociclistas, ya antañeros, que nos juntamos de cada año ahí, ya no lo sabemos, ya llegamos, nos estacionamos, no hacemos ningún tipo, porque no hemos tenido ningún tipo de problema nosotros con la gente. Es lo que estamos comentando, que al revés, la gente llega y se toma, es un atractivo de la feria, efectivamente, más que nada porque hay motocicletas muy muy bonitas. Burro, ya para terminar, ¿algo más que quieras comentar a nuestra audiencia? Pues que le echen ganas, que si les gusta el motociclismo, le echen muchas ganas con todas sus precauciones y traten de siempre ser biker. Siempre ser biker. Gracias, Burro, por venir. Muy gracias bien. A ustedes por invitarme. Recordarles a todos los que nos escuchan, nuestra página de internet, nuestro blog es en dos ruedas ags.blogspot.com. Nuestro correo, rubenernestoflores@gmail.com. Y bueno, sin más ni más, nos vamos con esto de Aerosmith. Un saludo muy grande a la dueña de mi alma que me escucha allá en Calvillo. Mi amor, te amo con toda mi alma. Y nos vamos con Aerosmith, Crazy. Come here, baby. Crazy way, you hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to.